Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Descrito por muchos como el genio que iluminó al mundo, Nikola Tesla, 10 de julio de 1856, 7 de enero de 1943, fue un inventor prolífico y un visionario creador de las transmisiones que dieron lugar a la radio, las bobinas para el generador eléctrico de corriente alterna, el control remoto, el motor eléctrico de inducción. Incluso se ha sugerido que trabajaba con rayos X antes de su descubrimiento oficial por Roentgen. Sus patentes suman más de 700. Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico de origen serbio y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Se le conoce sobre todo por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la segunda revolución industrial. Aparte de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería electromecánica, Tesla contribuyó en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear y la física teórica. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo acreditó como el inventor de la radio. Algunos de sus logros han sido usados, no sin controversia, para justificar varias pseudociencias, teorías sobre ovnis y sobre antigravedad, así como el ocultismo de la nueva era y teorías sobre la teletransportación. Queridos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Hoy será en formato de tertulia, lo confieso. El tema de hoy y el personaje es apasionante. Yo conocía poquito, la verdad, sobre Nikola Tesla, pero en esta semana, que para mí es como una especie de examen, al sumergirme a través de tantas informaciones de tantos amigos que me han hecho llegar sobre la figura de Nikola Tesla, desde luego me he enamorado de este personaje. Para muchos es un personaje maldito. Y a mí, como muchos de ustedes seguro, nos da mucho coraje cuando alguien, siempre, después de muerto, se le da el reconocimiento. El personaje del que vamos a hablar hoy, Nikola Tesla, ha sido un gran personaje, desde luego, de los que ha dado la historia. Y para hablar de ello, pues se cuenta con nosotros un buen elenco de investigadores, divulgadores, y sobre todo hay alguien que viene por primera vez a este programa, al cual ya presento, es Daniel Pérez, es ingeniero técnico industrial, investigador, y desde hace muchos años divulgador de esas claves de este personaje, Nikola Tesla. Daniel Pérez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a este programa. Gracias. Bueno, yo recuerdo en el año 2000, 1999-2000, cuando tú eras más joven que ahora, sí, venías por este programa y también realizabas conferencias ya sobre este personaje desde luego adelantado a su tiempo, ¿verdad? Sí, hice una conferencia en Torremolinos, después sí. Hace un par de años he hecho otra en Coín. Uh-huh. Y bueno, espero seguir haciéndolas, ¿no? Porque afortunadamente cada vez más la figura de Tesla cada día se está reconociendo más, ¿no? Desde luego que sí. Gracias por estar aquí, Daniel. Vamos a contar con tus conocimientos sobre este personaje. En mi círculo más próximo, más íntimo, durante esta semana he preguntado, ¿sabéis quién es Nikola Tesla? Y a un 90% de que no lo conocían, es curioso. Vamos a hacer justicia hoy, ¿no?, a este personaje que desde luego se merece muchos programas, pero vamos a dar pinceladas importantes de la vida de Nikola Tesla. José Rafael Gómez, nuestro colaborador habitual, investigador, divulgador, escritor. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Bien hallado. Fascinante este personaje, ¿eh? Desde luego, un genio. Un genio. Sin duda. Con nosotros está Paco Quevedo, investigador, escritor, colaborador habitual también ya de este programa. Paco, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Muchas gracias. Si hablamos de Nikola Tesla, estamos hablando de... Para mí, aparte de un ingeniero visionario que todo el mundo conoce, de un místico iniciado, sin duda. Uh-huh. Una mente brillante. Más que brillante, diría yo. Yo, es que cuando decía esto, que ¿quién conoce a Tesla hoy día? Ajá. Es curioso que un señor con más de 1000 cacharritos que se le atribuyen como desarrollo propio, 800 patentes, sí, junto a Leonardo, posiblemente sería el Leonardo moderno. Totalmente. Y hoy nadie lo conoce. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué? Pues vamos a volver en el por qué no se conoce tanto este personaje. Y nuestro colaborador habitual de este programa, asesor científico del mismo, el doctor Miguel Ángel Pertierra, escritor e investigador. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Miguel Ángel, encantado de que estés con nosotros. Igualmente. Si hablamos de Tesla, hablamos de... Un genio con una personalidad un tanto curiosa y un personaje. Vamos a hablar también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Sí, sí. Esotérico y oculto de Nikola Tesla. También lo tenía, lo uno, lo otro, y bueno, yo creo que fascinante, fascinante en todas las facetas. Pues para abrir esta tertulia, este debate, vamos a ir viendo imágenes de la época. Es curioso porque no se había encontrado en archivo ninguna grabación de audio directa de Nikola Tesla de aquella época. No se ha encontrado, no hay... su voz tampoco está grabada. Es curioso, ¿no? Daniel, vamos a empezar describiendo a este personaje. Imaginaos que mucha gente que nos está viendo hoy, como si estuviésemos en el colegio, no conoce a Nikola Tesla, y vamos a presentar por primera vez este personaje. Personaje que nació el 10 de julio de 1856 y pasó al otro plano el 7 de enero de 1943. Nikola Tesla, Daniel. Bueno, parece que era una persona predestinada, porque él nace justamente, él nace en una aldea del norte de Croacia, lindando con Serbia, en montaña, y nace en una noche de tormenta. Ajá. O sea, ya es que él desde pequeño se siente fascinado por la naturaleza, por los elementos naturales, sobre todo por la electricidad, por el rayo. Qué paradójico, ¿verdad, Daniel? Sí, es increíble, ¿no? Y digamos, ya desde pequeñito él ya estaba inventando, ¿no? Cuando jugaba en el río que pasaba allí por su aldea, ya de esa edad estaba inventando. Y bueno, una vida predestinada, ¿no? Él nunca se llegó a casar porque consideraba que él tenía una misión, que era la de evolucionar a la humanidad mediante la técnica. Daniel, tú como ingeniero técnico industrial que eres, supongo que la fascinación que siempre has sentido, de hecho tienes un libro ahí que es un inconable en inglés, no se tradujo al español, tu fascinación como profesional que eres de esta disciplina, bueno, imagino que fascinado, ¿no? Sí, bueno, yo precisamente mi especialidad es la mecánica, pero claro, sin electricidad no, la vida moderna nace con Tesla, porque la corriente alterna, o sea, toda la industria, bueno, la televisión, ¿no? Todo lo que sin él no sería posible, todos los procesos industriales para obtener aluminio, en fin, toda la gran industria, la industria aeronáutica, sin la corriente alterna no podía ser posible, ¿no? Bueno, ¿y él continúa en Croacia hasta qué edad? ¿Cuándo sale de allí? ¿Dónde va? Él estudia, estudió primero en Croacia, y después estudió en la Escuela Politécnica de Graz, en Austria. De allí después parece ser que estuvo 2 años en Praga, dicen que estuvo en la universidad, pero tampoco hay pruebas, ¿no? Después muere su padre, vuelve allí a su casa, y después, no me acuerdo qué edad tenía, Tesla, como mucha gente, lo enchufaron en un puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. También enchufe ya existía, ¿no? Que todavía la electricidad estaba... Hablando de electricidad, enchufe, ¿no? Enchufe, y entonces tenía un tío que trabajaba en Budapest, bueno, en aquellos tiempos, los Balcanes, uh-huh, pertenecían al Imperio Austrohúngaro, y entonces entra a trabajar en la oficina central de correo y telégrafo de Budapest, uh-huh, entra de un puesto básico, pero en pocos meses llega a lo más alto, ¿no? Uh-huh. Sus conocimientos y su inventiva, uh-huh, y de ahí ya lo ficha una empresa eléctrica europea que era filial de Edison, claro, uh-huh, porque la corriente continua, el primer era Edison, ¿no? Uh-huh. El que empieza con la electricidad ya aplicada. Thomas Alva Edison. Está un tiempo trabajando con esta empresa y el director de esta empresa en Europa, él era un Charles Batchelor, uh-huh, que era un ingeniero inglés, amigo de Edison. Y entonces pues ya llevaba 1 año, me parece, y ya se da cuenta y le dice, bueno, tú tienes que conocer a Edison e ir a América. Pero claro, en aquellos tiempos América era lo máximo, la vanguardia. Era la vanguardia del mundo. Y entonces le escribe una carta de recomendación. Y se coge el barco, se va allí a Manhattan. Uh-huh. Bueno, Edison tenía una oficina en Manhattan y después tenía la fábrica en Nueva Jersey, creo. Uh-huh. Y entonces va allí, le presenta la carta, y entonces cuando lee la carta, claro, Edison pues se queda bastante impresionado, porque cuando lee la carta dice, querido amigo Tomás, en mi vida he conocido a dos grandes genios, y uno eres tú, Y el otro es este joven que estará delante tuyo, ¿no? Nikola Tesla tenía, Daniel, en aquel entonces 28 años y llegó a Nueva York en el año 1884. Vamos a quedarnos ahí con este relato. Vamos a empezar ya a aportar datos. Miguel Ángel nos va a hablar de eso, del perfil psicológico, ¿no? También oculto y esotérico que tenía Nikola Tesla. Yo, Paco, como siempre, ha traído un montón de apuntes, de datos. José, adelante. A puntualizar, ¿no?, el tema de donde él nace. Él, cuando nace, esa localidad en la que nace pertenece al Imperio Austrohúngaro. Sí. Que Croacia no existe entonces. Actual Croacia, sí. Hoy día ya sí. Entonces, hoy día es Croacia. Es Milhan. Sí. Su familia y su origen es serbio, su etnia es serbia. Sí, yo quería también puntualizar lo que ha dicho Dani. Sobre los estudios que realiza, es curioso porque este hombre asiste a diferentes universidades, pero en ninguna se le reconoce ninguna titulación, incluso ni haber estado inscrito en ella. Oficialmente no tiene título alguno. Es que es importante, pues, un genio que realmente no tiene ninguna titulación. Casi autodidacta. Asiste, si hay constancia de que... No, autodidacta no, porque sí consta que estudió mucho la electricidad. Sí, pero asiste seis meses, 1 año, depende de la universidad. Verano. Exactamente, pero realmente él no lleva ninguna... Como él aprende es entrando a trabajar, uh-huh, en la industria, uh-huh, en donde él aplica lo que él dice. Lo que pasa es que yo, en la parte de místico iniciado, yo creo que este hombre desde pequeño lo era, y lo marcó mucho la muerte de su hermano. Si queréis, más adelante cuento, sí, lo que él vio, lo que él dice que vio, y a partir de ahí es cuando nace el auténtico genio. Pero aunque Paco, él, cuando dices místico iniciado, ¿qué estás diciendo exactamente? Pues estoy diciendo exactamente, él dejó escrito y era ampliamente conocido en su entorno que era capaz de visualizar una máquina que nunca había visto antes, en toda la profundidad de detalles. No utilizaba planos porque decía que esos planos ya le venían a él y los tenía en la cabeza perfectamente dibujados. Pero esto arranca después de que muera su hermano. Su hermano muere, a partir de ahí él empieza a tener una serie de pesadillas horrorosas, unos dolores de cabeza espantosos, y un día quiere llevar a... Él quiere explicarse todo. De niño le preguntaba a su padre en la oscuridad acariciando a un gato qué son esas chispas que saltan. Y el padre le decía, eso es la electricidad. De ahí nace, se supone que es donde él se sintió llamado por ese tema. Y cuando veía los rayos le preguntaba a su padre, si los rayos vienen, caen a la tierra, ¿quién acaricia la tierra, papá? Entonces él de alguna manera siempre tuvo esa tendencia mística y trascendente que marcó el resto de su vida desde la muerte de su hermano. Aparecen estas pesadillas, estos dolores de cabeza, y dice que en un momento dado, cuando se le ocurrió la idea del motor de inducción, recibió un flash en su cabeza y empezó a oír a distancia cosas que eran imperceptibles, a sentir en su cuerpo vibraciones de coches muy alejados, y venían, él dice exactamente, venían de otra parte imágenes de lo que yo tenía que hacer. Bueno, y generó la idea desde de aprovechar el agua, los saltos de agua, para abastecer de electricidad al mundo. Vamos a escuchar ahora la opinión de doctor Miguel Ángel Pertierra, luego con Dani, luego con José Rafael Gómez, porque esto que dice Paco es interesante, porque sabéis que él al final, en la última, al final de la etapa de la vida de Tesla, él quería inventar una máquina para fotografiar el pensamiento, porque él decía que él era el precursor de la máquina Kirlian. Claro, porque él decía que lo que se podía visualizar en la retina quedaba grabado y eso se podía fotografiar, al hilo de lo que tú comentabas. Sí. Vamos con el perfil psicológico de lo que tú querías comentar. Solamente una puntualización a lo que ha dicho Paco, es que realmente él lo que funcionaba era por inspiración. En el momento que pensaba un objeto, era capaz de diseñarlo en su mente con todo lujo de detalles y realmente no realizaba ningún plano. De su mente pasaba a acción. Que tenía una formación matemática, ¿no? Una formación matemática, pero con una imagen fotográfica. Una memoria fotográfica brutal. Y era capaz de diseñar en su mente el objeto. Por eso no hay tampoco, en un principio, los primeros diseños de Tesla. Era un individuo complejo, ¿no? Era muy complejo. Si hoy realmente se hubiera diagnosticado, una de sus patologías podía ser un trastorno obsesivo compulsivo, el TOC que pone en muchos sitios, y estaba obsesionado y realmente tenía muchas manías y mucha extravagancia. Una de ellas es que todo lo relacionaba con el número 3. De hecho, se habla de que cuando él está comiendo en cualquier sitio una cucharada de sopa, calculaba la cantidad que tenía en la cuchara dividiéndolo por proporciones de 3. Pedía 3, 9, 18 servilletas. Tenía que residir en los distintos hoteles, que esa es otra de las manías. Él durante muchos años estuvo pagado por Westinghouse, George Westinghouse, que ahora me imagino que hablaremos de él, en el hotel Aston. Después pasó al Regina y falleció en New York, en el New Yorker. Pero siempre todas las habitaciones que la habitaba era múltiplo de 3. De hecho, la última que vivió era la 3327 del New Yorker, donde falleció y que se puede hoy por hoy visitar. Que por un lado son características psicológicas de un genio, ¿no? Sí, el estado obsesivo de un genio que realmente él lo variaba todo. Muchas veces recuerda a estos savants, a estos autistas grandes sabios en algunas cosas, y realmente lo era. De hecho, cuando lo que estamos hablando de que él recibía ese flash, no dormía. Depende de la bibliografía que se coja. Él dice que desde los 19 años, claro, y la muerte de su hermano, dejó de dormir más de 2-5 horas al día cuando estaba, claro, reventado. Eso quería hablar. Él realmente se habla que cuando sufre esa o tiene esa inspiración, puede estar desde 87 a 150 horas. Yo a los 87 trabajando. Sí, sin parar. Y de hecho él no duerme grande hora. Él está 2-3 horas, incluso iba al trabajo y dormía en el trabajo, porque a las 3, a las 4 de la mañana era capaz de trabajar. Y tuvo una vida longeva. Sí, 87 años, que también múltiplo de 3. Pero curiosamente con 80 años él estaba en perfectas cualidades. Y no solamente eso, Luis, resulta que su idea era vivir hasta los 100 años. ¿Por qué? Porque él lo que quería era una vida sana, comía huevos, vegetales y no comía para nada de carne, porque su obsesión era eso, llegar hasta los 100 años con una vida perfecta. Pero también cuidaba mucho la apariencia en él y la ropa que llevaba, pero no solo en él, sino en sus trabajadores. Llegó a mandar a un trabajador a su casa por no llevar la indumentaria correcta, incluso por ir bien arreglado a despedir a sus trabajadores. Claro, él, y no valorando él la personalidad, sino a lo que era. También, en relación con las mujeres, se le habla del celibato. No le gustaba tocar el pelo de las mujeres, no le tenía reparado tocarle la mano. Tuvo muchas pretendientas, vamos a llamarla así, muchas mujeres que de hecho, incluso del teatro y cantantes que quisieron realmente estar con él, y él decía que era que el sexo podía enturbiar el pensamiento, por lo cual no. En cambio, una manía que le entró a la última etapa de su vida fue su amor por las palomas. Iba a Nueva York, al Central Park, y encontraba a las palomas, le daba de comer, y las palomas heridas las cuidaba. Incluso llegó a gastarse grandes cantidades de dinero en cuidar a palomas. Incluso tenía una paloma que él decía que era, bueno, que él comprendió lo que era la vida cuando esa paloma él la amaba y ella la amaba a él. O sea, que fijaros, pero también como genio... Era rarito. De hecho, dice, mientras la tuve, había un propósito para mi vida. Fijaros lo que decía. Pero también era hiperpolíglota. Nada más y nada menos que 8 idiomas. Hablaba y escribía perfectamente. Increíble. Croata, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano y latín. Y dos más que podía manejarse. Hacemos una pequeña pausa en este perfil psicológico que nos está radiografiando el doctor Miguel Ángel Pertierra, porque antes de acabar esta primera parte quiero que vean una primera secuencia de una película que estoy seguro muchos de ustedes habrán visto. Yo creo que es una de las muy pocas, por no decir una o dos, que Hollywood, el cine, ha dedicado un pequeño rinconcito al protagonismo y la importancia de Nikola Tesla. Esta película se titula El truco final. Su director fue Christopher Nolan, del año 2006. Esta es una primera secuencia, luego vamos a ver otra, porque fijaos, este es uno de los grandes inventos de Nikola Tesla. Así que usted es el gran Anton. El señor Elin no ha escatimado elogios hacia usted en innumerables ocasiones. Extienda la otra mano. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. Nikola Tesla, que es encarnado bajo la figura del actor David Bowie. Leo un comentario, damos las buenas noches y mandamos un saludo muy fuerte a todos los amigos de Facebook que están ya desde hace rato aquí con sus comentarios, informaciones y opiniones. Mar Sarompas, desde Motril, Granada, escribe en relación a lo que tú decías, ¿no? De ese lado de iniciado, ¿no?, que tiene Nikola Tesla. Podrían ser momentos disociativos en los que conectaba con su conocimiento recuperado en la conciencia o en los que le llegaba la información del otro lado. Impresionante, de cualquier forma. Él reconoce en muchísimas ocasiones. De hecho, cuando los científicos le preguntan cómo alguien puede ser capaz de desarrollar tantas cosas novedosas que nunca antes han existido y en las que nosotros ni siquiera pensábamos, él dice que es capaz, en el universo, que está lleno de energía, está todo el conocimiento, y cambiando nuestra vibración podemos contactar con esas fuentes, y de ahí dice que obtiene él la información. De hecho, dice, todas esas ideas no son mías. Se lo dice a la comunidad científica en su momento. Daniel, estamos viendo la secuencia. ¿Cómo poder describir técnicamente lo que estamos viendo? Es decir, ¿qué inventó ahí Nikola Tesla? Bueno, lo que parece ser que la transmisión de energía a distancia es posible, y de hecho el MIT de Massachusetts lo está comprobando, según la información que tengo, que es cierto, ¿no? Están experimentando, y yo he visto otros científicos que han hecho lo mismo. Pensemos que este hombre lo que hace ahí ocurrió hace más de 110 años. Sí, señor. Y hoy es cuando se está intentando emular lo que hizo, porque no se ha construido una bobina Tesla de esa potencia. Efectivamente. Nunca. José Rafael Gómez. Sí, iba a decir que lo del tema de obtener conocimiento de un limbo etérico es una cosa que estaba de moda a finales del siglo XIX, que pertenece a la corriente de la teosofía, que estaba de moda entonces, con Madame Blavatsky. No creo, yo creo que hoy día también, Bueno, hay quien sigue pensándolo hoy día, pero vamos, como... No, hay teorías científicas del campo unificado y... Bueno, eso que son teorías científicas, más bien, déjalo en hipótesis. Hay científicos que... Vamos a dejarlo en hipótesis. Y no vamos a discutir en eso. Que entonces, el campo de la psicología que habla de esto, con discípulos de Sigmund Freud, no parece importar o algo así. Es que me vas a llevar a un campo, a una discusión que no quiero entrar, que es que si tú dices que existe un conocimiento ajeno no existe, a la mente hay humana, experimentos incluso que demuestran que existirían los campos morfogenéticos, el campo unificado. Vamos a dejar aquí esta discusión, que me parece desde luego importante e interesante, porque tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero rápidamente, José. Bueno, iba a dibujar un poco el mundo en el que vive Tesla, hablando de la teosofía que estaba de moda entonces. Él llega a un final del siglo XIX, principio del XX, que es una época muy interesante porque la sociedad, la gente vivía de una forma muy diferente a como vivimos después, ¿no? Sí. La gente se iluminaba en sus casas pues con velas o con el que podía con gas, es decir, sí, la iluminación de gas. Y justamente lo que hace Tesla, ¿no? El invento fundamental de Tesla, que a lo mejor los espectadores todavía no tienen claro qué es lo fundamental que hizo este hombre. Este hombre... pone la energía, la electricidad alterna a disposición de todo el mundo. Exacto. Me gustaría que cada uno rápidamente, empezamos contigo, destacase, por ejemplo, un invento. Fundamentalmente el darse cuenta de que la energía alterna se puede transportar a distancia y que eso permite optimizar la iluminación de las ciudades. Otro invento importante, Daniel, de Nikola Tesla. Por ejemplo, la luz fluorescente la inventó él, ¿sabes? La luz fluorescente fue el descubrimiento de él. Miguel Ángel, rayos X también. Paco, los superconductores, por ejemplo, las puertas lógicas, la robótica. De todos estos inventos y patentes vamos a hablar en la segunda parte del programa. Nikola Tesla, por ejemplo, escribió algunas frases, vamos a ir dando lectura a alguna de ellas. El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Otra frase. He invertido todo mi dinero en experimentos para realizar nuevos descubrimientos que permitan a la humanidad llevar una vida un poco más fácil. Dentro de unos minutos continuamos mis enigmas favoritos con su protagonista hoy, Nikola Tesla. Hasta ahora, amigos. Comenzamos la segunda parte del programa, hoy en formato de tertulia, por si usted se acaba de incorporar, y estamos radiografiando, buceando en una figura apasionante, no muy conocida para la cultura popular, como es el personaje de Nikola Tesla. A él le debemos un montón de descubrimientos e inventos que estamos disfrutando y utilizando en nuestro siglo XXI y desde luego el pasado siglo XX, Nikola Tesla. Y surgen muchas preguntas, muchas cuestiones, que cuando uno se sumerge de verdad en la vida de este apasionante personaje, Nikola Tesla, se da cuenta de que hubo silencios oficiales, ahora hablaremos de ellos, se requisaron desde la propia CIA, según algunas fuentes de información, documentos, inventos y patentes una vez que él falleció, y luego la historia, como siempre, injusta con algunos personajes importantes de la historia, le da siempre el reconocido homenaje cuando realmente mueren, fallecen, ¿no? Esto le pasó a Nikola Tesla, como a otros personajes de la historia. Y aquí, hablando ahora fuera de cámara con el amigo Daniel, estábamos recordando a un investigador que pasó alguna que otra vez hace muchos años aquí por mis enigmas favoritos, malagueño, experto en astrología, en hacer castas astrales, en la música de las esferas, Paco Chacón, ahora está viajando por el más allá, este querido hermano. Y a ti te pasó una cosa curiosa con él, ¿verdad? Con respecto a Nikola Tesla, compadre. Sí, me acuerdo que un día estábamos en Málaga, en un programa de radio, antes de hablar, y me preguntó por Tesla, y me pidió la fecha de nacimiento de Tesla, uh-huh. y creo que fue otro día se la di. Y otro día le pregunté, digo, ¿le has hecho la carta astral? Digo, sí, le he hecho la carta astral. Dice, es fascinante, es increíble. Mm. Dice, la verdad es que a mí, o sea, hacer la carta astral, dice, esto a mí me sale no como un científico, sino como un alquimista, una cosa así, ¿no? Mm-hmm. Me quedé un poco. Y cuando estuve leyendo la vida de Tesla, pues dicen que mucha gente que alguna vez él dejaba visitar su laboratorio, ¿no? Uh-huh. Tesla, él le tenía un poco de fotofobia, ¿no? Entonces su laboratorio lo tenía como en penumbra y era muy mágico, ¿no? Entonces mucha gente decía que en vez de estar en un laboratorio de un científico así frío, aséptico, tal, ¿no? Que era como el de un mago, de un alquimista o de una cosa así, que no era algo, era algo mágico, ¿no? Me imagino entonces que es que se conoce exactamente la hora a la cual nace, ¿no? En la que nace. Bueno, él dice, Tesla curiosamente no le gustaba celebrar su cumpleaños. Uh-huh. Creo que una vez la Asociación de Ingenieros de Estados Unidos le hizo un homenaje de su cumpleaños, que él aceptó, pero no le gustaba celebrarlo porque él nació la noche del 9 al 10 de julio, y pero vamos, no se sabe muy bien la hora, pero su madre dice que ya, o sea, ya eran las 12 de la noche, o sea, que ya había nacido el 10, ¿no? Uh-huh. La noche del 9 al 10. Uh-huh. Y por eso él, como era tan especial para los números y otras cosas, pues... De hecho, en distintas bibliografías aparece el 9 de julio como fecha 9 de julio. Nacimiento. Sí. Bueno, uh-huh. Vamos a hablar ahora de inventos y patentes, y yo me pregunto, y esta es una pregunta que os hago extensible a vosotros y a los que están ahí en casa viendo el programa, de cuánto es de larga la lista de investigadores, de gente que ha inventado cosas y que ha sufrido el silencio, la manipulación, a través del soborno, la amenaza e incluso la propia muerte. Sí, aquí en Málaga hay una persona que inventó un motor de agua, que hizo una demostración. Exactamente. En el año 80, me han dicho, y lo engañaron, le compraron la patente y además lo amenazaron, ¿no? Paco, mucho, sí, mucho. Esto es lo normal, ¿no? Cuando alguien no es materialista, no es, se rebela contra lo establecido, que es ganar dinero a través de patentes, o cuando habla de algo libre y gratuito o semigratuito, automáticamente es loco o le compran la patente y la entierran. Pensemos en lo de Tesla, que hace 110 años tiene desarrollos como la bombilla de bajo consumo, que hoy día se ha puesto de moda, que parece que no existía, y este hombre hace 114 años, porque fue, creo que fue en 1903 o así, cuando iluminó Chicago con la Feria de Chicago. 1893, perdón. Exactamente. Entonces, pensemos en cómo nuestra evolución social está condicionada a los intereses de rentabilidad de la industria. Y una patente fuera de tiempo, una patente OPAR, que sería un OPAR también Tesla, algo aparece fuera de su tiempo y, por ejemplo, dicen que a Tesla lo que le ocurrió es que él quería transmitir sin cable, estudiar y profundizar para hacer posible la transmisión de energía sin cable. Pero resulta que todos los grandes inversores en fuentes de energía habían comprado las minas de cobre. Uh-huh. ¿Qué iban a hacer con los cables que iban a construir? Esas minas se tenían que rentabilizar en los próximos 75 años. Pero no solamente eso, Paco, es que él quería producir energía libre y gratuita. Era su idea. Por medio de se la ocultó a J.P. Morgan, claro. Y cuando Morgan lo descubrió, le quitó. ¿Qué falta nos haría hoy en día, verdad? Verdad, porque lo que quería era crear una serie de torres, desde el Polo Norte a Polo Sur, distintas torres a distintas distancias, y transmitir esa, como la que hemos visto en la película del truco final, y transmitir a base de esas torres en una energía libre, que realmente lo que ocurre su idea es que era, se llena todo de energía. Mira, estáis dando paso, estáis dando fíjate qué curiosidad, claro, que es lo que la bobina de Tesla, lo que él pretendía hacer es una bomba, como una bomba de agua, bombear electricidad a la ionosfera, y que fuese la ionosfera la que repartiese, cargase la Tierra, y la Tierra fuese un gran conductor, que tú llegas a tu casa, plantas una varilla en el suelo y te dan y un no solamente eso, sino la extracción de la luz por el giro de que ocurre en la Tierra. Estáis dando pie a que demos es paso... El Harp, efectivamente. Estamos dando pie a dar paso a esa segunda secuencia de la película del truco final, porque ejemplariza muy bien, ¿no?, lo que estamos hablando. Vamos a ver la secuencia. Nuestro equipo requiere mucha electricidad. Tesla electrificó toda la ciudad a cambio de poder utilizar los generadores. Hacemos nuestras pruebas mientras la gente duerme. El señor Tesla no quiere que nadie se asuste. Millas de aquí. A 15 millas. ¿Esto sería posible tener hoy en día? Es una utopía, ¿no? Tener electricidad libre, gratuita. Este hombre consiguió. Hay científicos del MIT que defienden que sí. Y mucho más si hubiera podido mejorar evitando los efectos perniciosos que tiene sobre la salud, investigando durante los 100 años que han pasado. Seguramente sería posible de una manera limpia. De hecho, una de las cosas que pretendía Tesla y que siempre defendió es la energía limpia. Es el inventor de la energía alternativa, de la energía verde, que hoy tan de moda vuelve a estar. De hecho, diagnosticó que el petróleo era una cosa salvaje que produciría suciedad y posiblemente guerras. De hecho, Paco, la primera central hidroeléctrica que genera la crea él en la Cataratas del Niágara. Hubo una antes, sí, que fue en Kerka, que en su país, en Croacia, un año antes. Pero vamos, la más famosa, por supuesto, fue la de la del Niágara. Sigue funcionando. Bueno, sigue funcionando. El otro día se congelaron las Cataratas del Niágara. Sí, vi las fotografías. Estamos en el enfriamiento global. Sí, hay muchísimos comentarios en el muro de Facebook. Rosario García Parra, leo el último, que se acaba de escribir. Con Edison mantuvo una guerra eléctrica. Vamos a hablar de Edison versus Tesla, porque hay una historia incluso personal. Pero dejadme que lea unos datos que tengo aquí y debatimos sobre esto. Cuando Nikola Tesla murió, el gobierno de los Estados Unidos intervino los documentos de su despacho en los que constaban sus estudios e investigaciones. Aún no se han desclasificado dichos documentos. Se cree que la CIA, después de muerto, Nikola Tesla, entra a su despacho, un poco absurdo todo esto también, ¿no?, como hablábamos, y requisa pues todos esos inventos que posiblemente Nikola Tesla tenía ahí guardados y dormidos en un cajón. Y otra información dice lo siguiente. Se dice que Nikola Tesla creó una máquina capaz de lanzar un rayo muy poderoso a más de 400 kilómetros de distancia. Y con esa misma máquina se podían ocasionar, atención, terremotos u otros fenómenos como lo que sucedió en medio de estos experimentos en Tunguska en 1908. Esto es leyenda urbana, esto es verdad. Hay quienes dicen que los terremotos de Haití, esto ya sí que creo que es leyenda urbana, o Chile, fueron creados por esa máquina, por los Estados Unidos de América, ya que, como dice, es el país que se quedó con toda la documentación y la información y planos de toda la información e investigaciones de Tesla. ¿Cuánto hay de verdad en esto, no? Porque, claro, hay tantas informaciones muy, que... Muy poco. Miguel Ángel, José, Paco, venga. Sí, bueno, aparte de que creo que Tunguska en 1909... 8, sí, bueno, sí. 1908. Vale. Resulta que realmente él habla del rayo de la muerte. Pero, claro, yo creo que es una forma de querer hilar todos los acontecimientos, tu busca o cualquier otra o cualquier otro elemento que pueda haber ahí. Yo creo que todo lo que se cuenta, ya lo del terremoto de Haití es pura ficción, pero podrían decir cualquier otro elemento. Paco, luego José Rafa Gómez. Daniel, ¿tú quieres decir algo también? Sí, bueno, lo del terremoto de Haití, yo me lo creo porque es muy curioso. ¿Qué te crees? Que fue provocado. ¿Ah, sí? Sí, porque si tú te fijas, es que ocurre, o sea, en toda la isla donde está Haití, la República Dominicana, ¿no? La isla de la Española, ¿cómo se llama? Sí. O sea, justamente ocurre el terremoto en la capital. En el resto de la isla no pasa nada. Además, cuando tú ves las imágenes de Haití, tú no ves, en el suelo, tú no ves ni una grieta. O sea, es que ese tipo de ondas producen, porque como vienen de arriba, producen como un rebote, dan en el suelo y ese rebote va otra vez hacia arriba. Por eso el suelo no se desquebraja y los edificios son los que absorben todo el choque y se hacen papilla, se desintegra. O sea, es una afirmación bastante contundente. Un poco torera, pero es curioso que en el resto de la isla, o sea, en el resto de la isla hay muy poco edificio. Pero es que yo vi una imagen de un complejo turístico al norte de la isla de Haití y allí estaba la gente en su hotel, daiquiri. Vamos a escuchar a Pau Quevedo, pero estamos hablando de crear, o de que Nikola Tesla ideara crear una máquina que pudiera efectivamente crear movimientos sísmicos. Sí, él sí, bueno, eso viene del oscilador. Él la tiene patentada. Hay una anécdota que ocurre, que es que él crea un pequeño oscilador electromecánico. Eso es. Del tamaño de un reloj, ¿no? Es lo que dice la crónica. Sí. Y que un día, en el barrio de Manhattan, donde él tiene su laboratorio, los edificios empiezan a vibrar y a cimbrarse. La gente llama a la policía acude a su laboratorio y dice la leyenda que se lo encuentran a él con un martillo dándole martillazo, porque es que el interruptor se le había quedado atascado. Isabel Alavedra, desde Barcelona, escribe: el mundo no ha cambiado, todo lo que puede dejar de generar riqueza y ganancias se oculta, incluso llegando a asesinar a los inventores honestos. Paco. Sí, en cuanto a la máquina de terremoto, efectivamente, Tesla dejó escrito que él la probó en un edificio en construcción. Y simplemente se trata de un efecto muy conocido, el efecto de resonancia en el que basó toda su investigación externa. Eso ocurre en electromagnetismo, ocurre mecánicamente, ocurre acústicamente. Nos lo puede decir David perfecto. Daniel, perdón. Simplemente trata de averiguar cuál es la... Todos los materiales vibran con una frecuencia. Si tú averiguas la frecuencia, solo tienes que ajustar tu mecanismo a esa frecuencia e ir resonando. La resonancia técnicamente es el eco, es decir, ir añadiendo y aumentando esa frecuencia hasta que todo el material llegue un momento que la vibración lo haga sucumbir. Se demostró perfectamente este efecto en 1940 en el puente Narrows en Tacoma. Eso está en internet, cualquiera en Estados Unidos puede buscar puente Narrows Tacoma y lo va a ver. Un puente de miles de toneladas, el viento flojito de 65 kilómetros por hora, que en aquel momento y para ese puente no era nada, y sin embargo dio con la frecuencia de resonancia del puente. Y lo tiró. Y lo tiró en 15 o 20 minutos. Bueno, aparte de eso, en cuanto a lo de Tunguska, por ejemplo, bueno, el rayo que él diseñó se lo ofreció a los rusos. Y los rusos hay constancia, cartas de Tesla, donde a un amigo le dice: he ofrecido esto a Rusia y lo están considerando. Él describía que había desarrollado un rayo que era una cien millonésima parte del grosor de un cabello y que a 420 kilómetros, 250 millas, era capaz de derretir. Podemos hablar de un rayo de alta frecuencia, de mucha vibración, que transmite calor. Entonces un motor era capaz de derretirlo a esa distancia, eso decía él. Que parte también de esa tecnología de Tesla parece que llegó a la Unión Soviética a través de un sobrino de Tesla. Bueno, Tesla colaboró con rusos, visitó Rusia y se dice que incluso allí llevó algún documento y ellos se quedaron con toda la información. Y con los alemanes. Es que Tesla no se casó. Exactamente. Su mayor error fue hablar de energía libre y gratuita y de no casarse, de no comprometerse con ningún gobierno. En su idea estaba que si todos los principales gobiernos del mundo tienen el mismo, la misma capacidad de defenderse, ocurre como en la Guerra Fría de ahora. Todos se temen tanto que nadie se ataca. Y empezó a hacer eso. Visitó Alemania, colaboró con los alemanes, visitó Rusia, colaboró con los rusos, también en Gran Bretaña, también en Francia y, por supuesto, en Estados Unidos. Pero no lo consiguió. Luego, si quiere, hablo de la capacidad de evidencia que sus amigos le achacaban a Tesla. Hay muchísimas preguntas y correos electrónicos que están llegando y mucha información. Por ejemplo, Fernando Ortiz de Sevilla escribe: creó una torre de alta tensión para demostrar el transporte de energía sin cable y gratuito, y al pedir más dinero para seguir con las investigaciones se lo denegaron con intención premeditada. Miguel Ángel Cabral desde Madrid escribe: tengo una pregunta que desconozco. ¿Se sabe si Tesla se interesó en sus estudios por la Gran Pirámide como máquina energética que afirman otros investigadores? Esta es muy buena pregunta. No, hay un señor que dice que las teorías de Tesla pueden ser aplicadas a un posible funcionamiento de la Gran Pirámide, pero yo creo que Tesla no hace referencia a esto nunca. Yo no encontré ninguna referencia a Tesla. En cuanto a lo de Tunguska, que antes se me ha quedado, resulta que tiene su fondo, para científicos de la Academia de Ciencias rusa, parece que tiene su fondo de posible, o de posibilidad cierta, puesto que bombear, lo que hace ahora el HARP, que es un... manipulación del frío. Bueno, eso ya lo propuso él. Tesla dijo directamente que sus máquinas eran capaces de atraer nubes para hacer llover en los desiertos. Hace 120 años, nada menos. Tunguska está justamente en el mismo anillo de la ionosfera, a la misma altura que Nueva York. Tres meses antes, la ciudad de Nueva York, en 1908, aunque a Tesla le habían retirado los fondos, se dice que hasta 1912 continuó con Wardenclyffe, con su máquina allí funcionando. De hecho, la gente de Nueva York veía brillar el cielo de noche cuando él estaba haciendo su experimento, se dice. Tres meses antes, en Europa, empezó a brillar el cielo, tres meses antes de Tunguska. Se dice que la noche de la explosión de Tunguska, la gente en Londres podía leer de noche el periódico. Sí, de París, eso ocurrió algún tiempo antes, y se dice que Tesla, pudo ser un efecto secundario no controlado por Tesla. Curiosamente, Nueva York y Tunguska están a la misma altura, y bombear a la ionosfera, cargar la ionosfera, puede crear, también describió Tesla, que era capaz de enviar energía a una zona de la atmósfera terrestre hasta convertir en plasma el gas y hacer bolas de fuego. Lo que hubo en Tunguska. No todo lo que dice Tesla hay que creerlo a pie juntillo. Tesla dijo que había recibido transmisiones desde Marte y que había hablado con los marcianos. En el Empire State Building. O dijo que había visto a Mark Twain, que había hablado con Mark Twain cuando Mark Twain llevaba 10 años muerto. Sobre eso te puedo decir algo muy interesante. Sí, seguro. Pero vamos, quiero decir que hay una serie de cosas que Tesla dice que no hay por qué, que yo la encajaría en el perfil psicológico que ha hecho antes Miguel Ángel. Teórico, que nunca hay que olvidarlo, ese perfil psicológico, que era un genio, pero que tenía algún tipo de trastorno, particularidad, patología a un cierto nivel, seguro. Que eso no quita que fue un genio, y que hoy día tenemos la luz eléctrica en nuestras casas, las mujeres, las madres que usan la turmi, la batidora, ese motor lo inventó Tesla y funciona gracias a Tesla. Y el coche eléctrico, en fin, esto no hay, es indudable, ¿no? Todo lo que viene de él. Me gustaría que hablásemos de... Pero no hay que creerlo todo. Pero por ejemplo tenemos datos, y sobre esos datos podemos montar nuestras creencias y darle más veracidad o no. Hay una carta de Sir William Crookes, este señor, es un químico, físico, descubridor del talio, por ejemplo, del proceso de extraer azúcar de la remolacha, lo inventó él. Un señor reconocidísimo, el primer parapsicólogo, se dice, porque estudió científicamente el contacto mediúmnico. Los fantasmas. Este señor envió una carta de agradecimiento a Tesla, que se conserva en el Museo de Praga, donde dice que su máquina, su bobina especial para propiciar el contacto con otras realidades, estaba teniendo un éxito fantástico, pues hacía muy fácil la conexión con otros planos y la obtención de información. Bueno, Edison también trabajó... Pero Edison y Marconi. Marconi también dijo que hablaba con Marte. Sí, pero ojo, si es tan fácil y es tan bueno y demás, ¿por qué no se está utilizando? Es que la comunicación... Es la pregunta. Es muy fácil. Ya no por comunicación científica. Hoy en día tú eres científico. Sí. Tú sabes que la ciencia es un muro de hormigón con una puerta así de estrecha. Todo lo que no tenga un modelo replicable para la comunidad científica está fuera. Y bueno, pero hay otra realidad. Pues está diciendo de una realidad que se está utilizando. ¿Qué científico se juega el bigote para respaldar eso? Alguien como Sir William Crookes en ese momento. O sea, tú quieres decir que tú te crees esa historia. Yo me la creo porque viene de un señor como Sir William Crookes. Yo personalmente. ¿Y por qué la pongo creerse el qué exactamente? Y porque he visto sesiones mediúmnicas donde hay información ajena. Pero creerse el qué exactamente. La historia de que Tesla crea una máquina que permite el contacto con el más allá. Es lo que yo he entendido de esta historia. Él lo creía. Otra cosa es que se cree que también cuando vete al Museo Tesla, si está en Caco, él también subía a la empresa y recibió una serie de señales, y él decía que eran señales de Marte y de otros lugares que venían a controlar la Tierra. Sí, derivó, degeneró su... dejaron, supuestamente bueno, dejaron de contactar con él y degeneró el mensaje. Pero te puedo decir de dónde surge la idea o de cómo descubre él estas cosas. Él está investigando para adelantarse a Marconi en 1899 para conseguir la transmisión de una señal radiofónica alejada a 1100 millas en un lugar de la atmósfera. Empieza a descubrir unas distorsiones que él sabe que no pueden ser naturales, porque las naturales o del Sol o distorsiones de la ionosfera, porque tienen una secuencia lógica y se repiten lógicamente. Sí, pero da una interpretación personal. Un momento, no es que no hayan existido, sino que da una interpretación. No, pero es que la historia continúa porque él no sabe lo que son. No, él lo refiere como transmisiones del espacio exterior de Marte. No, del espacio exterior no. En ese momento ocurrían dentro de la atmósfera, y en ese momento le revela, cuando está harto de estudiar aquello y no sabe lo que es, y dice que tiene todos los síntomas de ser algo producido por una inteligencia, porque obedece a una secuencia continua, y eso en la naturaleza no se da así como así. Bueno, empieza a recibir mensajes empieza a recibir mensajes directos que le advierten de por qué él es capaz, con qué conecta él para hacer su diseño. Pero Paco, no diga empieza a recibir mensajes directos. Es que lo deja escrito él. No, dilo así. Yo deja escrito que recibe mensajes directos. Daniel, tú dices porque algo. Porque entonces entra dentro del perfil psicológico del personaje. Coronado Springs, cuando se ve la película, ¿no? Que hace todo este experimento de transmisión a distancia, y tiene ahí unas bobinas tremendas y tal, ¿no? Que por cierto él estuvo a punto, él tuvo varios accidentes, ¿no? Porque claro, en aquellos tiempos estaban manejando unas cosas que no podían prever su resultado, y una de las veces no se dio cuenta y se arrimó una bobina, y claro, con la inducción estuvo, menos mal que su ayudante lo vio y cortó la corriente inmediatamente, pero un poco más y se queda pegado, se queda frito. Tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino, luego vamos a leer más comunicaciones, emails que os han llegado, mensajes en el Facebook, vamos a abrir el teléfono, vamos a seguir abordando nuevas patentes y descubrimientos de Nikola Tesla. Pero en esto el doctor Miguel Ángel Pertierra concordará conmigo en que en algunas ocasiones he entrevistado a un genial psiquiatra aquí en Málaga, el doctor Portatobar, José María Portatobar, y yo le he preguntado muchas veces acerca de la esquizofrenia, ¿no? O este tipo de trastornos, que si es una enfermedad mental, si es una enfermedad fisiológica, o puede ser una puerta de acceso a esa otra realidad que coexiste con la nuestra, y de ahí proceden esas informaciones. Y es cuando se produce ese silencio por parte de muchos psiquiatras, porque la mente sigue siendo un misterio, ¿no, Miguel Ángel? La mente sigue siendo un misterio, evidentemente se va conociendo día a día más, pero realmente también la gran desconocida. En el caso de la esquizofrenia sí parece un trastorno psiquiátrico ya por unas alteraciones de una serie de neurotransmisores. No hay posibilidad de que sea precisamente por esa propia enfermedad que de alguna forma se abra un campo que el que no esté enfermo de esquizofrenia... Hoy por no... hoy no hay nada que haga pensar eso. Lo que podríamos decir. Hoy no hay absolutamente nada que... Es curioso porque, y ya con esto acabamos esta parte, porque muchos personajes de la historia que han sido inventores, científicos, investigadores o escritores han recibido esas informaciones, ¿sí? Esto no es nuevo, pues, y además estas informaciones muchas veces proféticas, ¿no? No, escrito y luego se han cumplido. Esto no lo veo así, o sea, eso de que han recibido, o sea, no, algunos han relatado que lo han recibido, sí. Una cosa es que lo digan. Eso es lo que quería decir. Eso sí, pero, sí, y otra cosa es que eso se haya producido realmente. Bueno, claro, claro. Por ejemplo, Newton dice que va a acabar el mundo en 2065, por ejemplo. Yo quiero decir eso. Su percepción es esa. Por ejemplo, Tesla, cuando él dice su autobiografía, ¿no? Él cuando se ponía, digamos, a visualizar, ¿no?, a inventar, él se quedaba como paralizado. Entonces él veía una serie de... Como en trance. En trance de una serie de líneas de color, ¿no? Y entonces ya entraba en esa, como habló antes Paco, ¿no? Esa especie de dimensión en la que él operaba con las máquinas, además las desmontaba, las montaba, y cuando ya estaba, veía que funcionaba, ya después la hacía de verdad. Lo curioso de este hombre es que y siempre le funcionaban a la primera. Ni siquiera hacía pruebas, ni maquetas. No, siempre ni directamente iba a salir. Porque ya este hombre decía que ya la veía funcionando. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Pero son dos cosas totalmente distintas. La memoria que pueda tener este hombre y el perfil psicológico de Bueno, él hablaba de que cuando se concentraba en una idea, era capaz de aislarse del mundo, de entrar en una especie de estado alterado de conciencia. Y en ese momento le golpeaba una especie de flash en la frente y de otro sitio, insistía una y otra vez, venía ese plano, esa imagen, bueno, esa máquina. Brevemente, sí, porque su madre era una mujer de origen serbio, muy humilde, ¿no? Casada con él. Bueno, que tenía una memoria fotográfica brutal, que sin, dice la crónica, sin saber leer, era capaz de relatar una enorme cantidad de poemas serbios. De esta mente de su madre, él hereda esa memoria fotográfica excepcional. Con esto hacemos nuestro segundo alto en el camino. Muchas cosas más por contar todavía. Hasta ahora, amigos. Vamos a ver ahora ese cubo que acabamos de ver en pantalla. Ha salido de ella y se ha materializado físicamente en el plató del programa. Este es un regalo de una buena amiga de mis enigmas favoritos, de Siria Almazán, pues que ha tenido este original detalle. ¿Quién sabe si en el futuro vamos a comercializar el cubo de mis enigmas favoritos? Muchísimas gracias, Desiree, por el detalle tan, tan bonito. Bueno, estoy aquí enterrado en papeles, con mensajes, emails, a ver por dónde ataco. Frases. Ahora voy con los datos del programa, como siempre, pero frases de Nikola Tesla, por ejemplo. No hay emoción más intensa para un inventor que ver una de sus creaciones funcionando. El científico no busca un resultado inmediato, no espera que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para los que vendrán, señalar el camino. Daniel Pérez nos recordaba una muy bonita. Mi favorita de Tesla es una de su última entrevista, la que dijo: el presente es de ellos, de Edison y toda la marca, ¿no? Pero el futuro, por el que realmente trabajé, es mío. Y es que es una verdad como un templo, ¿no? La frase empezaba, creo recordar, diciendo que el futuro evaluará a cada uno y dirá cuál es la verdad. Yo se lo propongo también a José. Otra gran frase de Nikola Tesla: he invertido todo mi dinero en experimentos para realizar nuevos descubrimientos que permitan a la humanidad llevar una vida un poco más fácil. Hoy diría eso de una vida más económica, caray, que la luz se ha puesto por las nubes. Hay que ver, ¿eh? Ya podrían dispensarnos energía eléctrica gratuita, ¿verdad? Pero eso tendría también, no lo he dicho antes, pero yo he escuchado a ingenieros especialistas en electricidad decir que esta idea de Tesla era muy difícil de llevar a la práctica y sobre todo un poco inviable en el sentido de que supondría un gasto, un desperdicio energético, un derroche energético muy grande para crear ese campo de energía alrededor de la Tierra y después teniendo que coger distintos puntos, que la forma en la que se está haciendo ahora, canalizándola justo al punto donde se, se saca... Hay que tener en cuenta que Tesla, aprovechando una mínima fuente eléctrica, lo que hacía era ampliarla y crear 12 millones de voltios con un enchufe normal de casa. Sí, esa es la particularidad del conector. Después también hay que ver las alteraciones que podía producir en el ser humano y los seres vivos. Claro, eso es otra cosa. Que eso es la segunda parte, pero hay estudios sobre los campos eléctricos cercanos. Yo me pregunto, y supongo que ustedes ahí en casa también, vosotros, ¿cuántos inventos sorprendentes se habrán inventado, se habrán visualizado, creado, que están silenciados, ocultos, y que podrían haber mejorado nuestras vidas? ¿Y cuántos descubrimientos quedan por hacerse y que se ocultarán, verdad? Sí, esto es lo que acabamos de decir, que la evolución social está condicionada al interés de la industria. Claro. Y, por ejemplo, en este momento de la historia que decíamos, si JP Morgan y no sé cuántos más que distribuían energía, Edison, habían comprado las minas de cobre de medio mundo para fabricar cables de cobre en los siguientes 75 años, no iban a permitir en absoluto que un señor sacara energía sin cable, energía wireless, es decir, el wifi. Ahora el wifi, que estamos ahora el wifi de moda, ciento y pico años después. Tenemos un email de Domingo Ruiz, nos escribe desde Las Palmas de Gran Canaria, nuestro amigo. Buenas noches, Luis Mariano, y a todos los invitados. Quisiera preguntar, si estos verdaderos genios como Albert Einstein, Nikola Tesla, etcétera, adelantados a su tiempo, hubiesen nacido un siglo o menos más tarde, ¿estaríamos aún buscando respuestas a tantos interrogantes alrededor de tan misterioso y encantado planeta de energía alrededor de toda la humanidad? Gracias y un fuerte abrazo. Infuturible realmente, porque son personas que en un momento determinado hacen esa evolución. Realmente Nikola Tesla, hay que pensar que sus padres querían que fuese cura ortodoxo. Fijaros cómo hubiera cambiado. A lo mejor en otro momento, en otra circunstancia, no hubiera trascendido. Estar en el momento, en el sitio adecuado. Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Es que Nikola Tesla lo que hizo fundamentalmente fue entender la electricidad de una manera brutal. Él comprendió perfectamente cómo era la electricidad y las posibilidades que eso tenía. Eso fue en ese momento histórico, porque ahí estaba la guerra con... O sea, se estaba implantando la electricidad, la corriente continua, que tenía una serie de problemas muy graves, y él entendió cómo era la corriente alterna y vio que era la solución. Claro, si Tesla nace 100 años después, pues a lo mejor esa capacidad que él tiene de entender la electricidad hoy ya está superada. No lo sabíamos, no lo sabemos, ¿no? Es un futurible, ¿no? Otro email que nos ha llegado. Hola, me llamo Manuel, soy de Sevilla y me gustaría preguntaros si Nikola Tesla tiene relación alguna con el proyecto HARP. Ya lo había comentado Paco. Experimento Filadelfia también se puede hablar. Ah, sí, interesante, menciónalo por favor. Experimento Filadelfia, un experimento que se hizo con un barco en el año 43, en el que parece ser que se quería volverlo invisible. Y parece ser que hubo un caso de teletransportación, ¿no? El tema invisible al radar. Eso es. Es que lo que hay que matizar es invisible al radar. Después ha habido esa parafernalia de película. Invisible de todo y bueno, eso. No, yo diría que completamente. Invisible al radar. Hay un libro. No lo puedes afirmar. Hay un. Bueno. La idea era intentar ver el estudio sobre todo de la invisibilidad del radar y se trataba por los campos magnéticos y sobre todo porque Tesla era uno de los que habían ayudado a desarrollar el radar, que otro de los inventos de él. Sí, sí, era, bueno, el radar no lo inventó Tesla, pero, sí, pero la bueno, si sumamos todas las ideas que tuvo Tesla, sería como 3.000 inventos. Por ejemplo, una curiosidad, ¿no? Se habla de que Tesla inventa la radio, ¿no? Y de hecho gana el juicio en el año 43, le da la razón la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de Marconi, ¿no? Que todavía la gente sigue pensando que fue Marconi. Sí, o sea, cuando pregunta la opinión pública, o sea, la gente popularmente, bueno, Marconi, piensa Marconi que fue es Marconi, el primero, ¿no?, que consiguió. Pero en realidad, sin cable, en realidad el inventor reconocido por la Corte Suprema de Estados Unidos es Tesla, porque Marconi lo que hace fue utilizar 17 patentes de Tesla para crear su invento, entre comillas, que fue la radio. Entonces, al final, pues dijeron, no, la radio es de Tesla. Pero existe un precedente, y es poco conocido, que hay un militar español, Julio Cervera, sí, Baviera. Señor. Julio Cervera Baviera. ¿El que inventó el motor del agua? No. Te hablo de mucho más atrás. Te hablo del siglo, más finales del siglo, o sea, concretamente en 1902. Sí. En 1902, este Julio Cervera Baviera, que es un comandante... El de motor del agua es otro, perdona, que es otro. Esta es otra historia. Este hombre... Sí. Esta historia sí que es real. Quiero decir que este hombre lo que inventa, hay constancia y lo patentó en cuatro países, ¿no? Él se fue a trabajar con Marconi, estuvo trabajando con Marconi, captó la idea de Marconi, se vino aquí y usando también patentes de Tesla, o sea, con lo cual siempre se puede, hay que recurrir a que el origen es Tesla, pero antes de que Marconi patentase la radio, que fue en 1913, aquí en España hubieron transmisiones de voz inalámbrica entre Jávea y la isla de Ibiza durante 3 meses, durante 40 días. Y aparte hizo este hombre Cervera, hizo que se comunicase Ceuta con Tarifa a través del telégrafo cuando todavía no estaba implantado. Ajá. Que se podría decir que antes que la radio fuese patentada, aquí 13 años antes, ya 11 años antes, ya había un inventor, un militar de ingenieros que lo había hecho. Es el momento de la información y los datos de mis enigmas favoritos, nuestras actividades, nuestras formas y vías de contacto. Tenemos un correo electrónico, que ya lo saben de memoria los seguidores del programa, pero hay que recordarlo todas las semanas porque en él recibimos pues todo lo que ustedes deseen. misenigmasfavoritos@gmail.com. Este es el correo electrónico del programa. Nuestra página web, www.misenigmasfavoritos.com. Que estamos en nuestro muro de Facebook. Como saben, Facebook limita 5.000 las personas que uno puede agregar. Luego están los seguidores. Pero tengo el perfil, que es el del programa, totalmente abierto para que todas las informaciones que vamos publicando pues la puedan leer pues todo el mundo que quiera acceder al muro de Facebook, porque también en el apartado de eventos están pues estos tres eventos que a continuación la información yo la voy a dar y que están en nuestra página web. En primer lugar tenemos el 25 de enero, sábado, una excursión muy bonita precisamente al Parque de las Ciencias de Granada. Yo no sé si vosotros habéis estado en alguna ocasión. Sí. No, precisamente sí. Hay cositas de Tesla, sí, precisamente. Precisamente. Será una excusa para juntarnos un montón de buena gente y compartir inquietudes, Parque de las Ciencias de Granada y una visita a la propia ciudad preciosa, ¿no?, de Granada. Sábado 25 de enero, toda la información en nuestra web. Que tenemos el 22 de febrero, el cuarto simposium, Enigmas y Misterios. Vamos a ver el cartel, yo creo que va a ser el evento del año, donde van a participar investigadores como por ejemplo Paco Quevedo, nos va a presentar su obra Más cerca de Dios. Francisco Trigueros nos va a hablar sobre Síndone versus Cristo, con nuevas informaciones de la Sábana Santa. Van a estar los hermanos Robert y Jean-Paul Baubal, que nos van a hablar sobre enigmas de la Gran Pirámide y el proyecto hermético del Vaticano, algo completamente nuevo y muy interesante. Va a estar también la psicóloga Isabela Ruiz Herrera Rebollo, abordando una conferencia que ha titulado Recuperando la sexualidad sagrada, Vicente Guillén, nuestro buen amigo, la comunicación con el mundo espiritual, y por último Servidor, que va a cerrar el simposio con una conferencia titulada Mis enigmas favoritos, un viaje en busca del misterio, donde probablemente me centraré en los misterios arqueológicos de Sudamérica, de este último viaje. Más información y más actividades en los próximos meses las vamos a ir colocando ya en nuestra página web. Vamos a abrir nuestro teléfono por si hay alguien que desea hacernos una llamada y preguntarnos algo acerca de Nikola Tesla o ampliar nuestros conocimientos o información sobre este personaje. 952-58-1010. Recuerden que estamos en directo desde Mijas para todo el mundo, a través de Mijas 340 y a través de internet de nuestra página web www.mijascomunicacion.org. Gracias a toda la gente que nos sigue en todo el mundo, sobre todo en Sudamérica, hay muchos españoles de partidos por todo el mundo que se descargan el programa, miles y miles de personas. Gracias por la fidelidad y el cariño, porque nunca está de más, ¿no? Es ser agradecido constantemente. Bueno, más datos. Fijaos, por ejemplo, una escritora llamada Karina Donangelo nos pone tras la pista de que estos inventos no solo tendrían una utilidad puramente científica o para el progreso humano. En su artículo Y seréis como Dios, nos hace referencias a las llamadas armas no letales, cuyo objetivo es bloquear al contrario o anular sus capacidades. Por ejemplo, esto me gusta, Miguel Ángel, la aparición de nuevas armas de guerra, falazmente denominadas no letales, tales como pistolas de microondas, cañones de sonido, lanza espuma, armas láser, granadas de goma o generadores electromagnéticos, herederos estos últimos del generador Tesla. Armas capaces de producir en el ser humano malestares físicos como sordera temporal, fiebre, mareos, vómitos, anulación temporaria de la función psicomotriz, taquicardias, hasta paros cardíacos e infartos. Algunas de estas armas ultramodernas tienen sus antecedentes en la época de fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando la CIA y otros organismos de inteligencia internacionales utilizaron elementos tales como los rayos T. Realmente se están todo ese tipo de armas se están desarrollando y parece, aunque le llaman no letales, realmente lo que van buscando es paralizar al enemigo. Pero también se está utilizando en medicina, en la electricidad, en la electromedicina, por ejemplo, electroterapia, por ejemplo, la magnetoterapia. Se utiliza como técnica de Cierto. Para reducir lo que se llama la osteocondritis, el dolor óseo. O, por ejemplo, otra técnica que se llama el REA, que es para la reactivación neuronal y el reseteo prácticamente neuronal. O el TENS, que es un tipo de corriente que se da para que reducir el dolor o la electroestimulación muscular. Realmente la electricidad se está utilizando no solamente, que evidentemente lo que mueve desgraciadamente el mundo es el ejército, pero a nivel de electromedicina se está utilizando también mucho y con mucho beneficio, ¿eh? El magnet... Eso ya lo dijo Tesla. Exactamente. El usar como terapia la onda electromagnética. Tenemos una llamada de teléfono, me espera rápidamente. Daniel, enséñalo tú aquí a nuestro compañero Brian, que enfoque en el libro que tienes ahí, porque eso es un incunable. Rápidamente, Daniel, ¿qué libro es? Es un libro que compré hace casi 20 años en la Tesla Book Company. Está en inglés, ¿no? Sí, es la mejor biografía que hay de Margaret Shelley. Y es una joyita. Sí, yo no sé si está traducido al español, pero es una maravilla. ¿Es familia la autora de Dick Cheney? Es posible, sí. Vamos a recibir esa llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Isabel Alavedra desde Barcelona. Uy, Isabel, bonanit. Ay, bonanit. Ay. ¿Cómo estás? Este libro tiene muy buena pinta, pero en inglés no creo que me lo lea, ¿eh? Isabel, encantados de escucharte desde Barcelona. Adelante, amiga. Mira, yo tengo una pregunta que he puesto ahí en nuestro foro, pero bueno, ya que no me la habéis contestado, yo preguntaba si los trabajos de Tesla, si se han guardado en alguna parte, si están escritos o se han encontrado, claro, para que otras personas quizás puedan probarlo como mínimo. Claro. O sea, si se han guardado los proyectos de esta persona, bueno, o están escondidos en una caja fuerte o lo que sea, pero que si existen o se han destruido. Muy bien, Isabel. Pues es muy interesante porque precisamente íbamos a abordar también eso, ¿dónde están esos documentos? Un abrazo muy fuerte, buena nit. Gracias y saludos a todos, que está muy interesante. Adeu. Bueno, hay muchas... Bueno, yo por internet yo me he descargado un montón de patentes de Tesla, ¿no? Sí, sí, aparte de eso... Por parte, dejamos terminar a Dani y Paco y Miguel Ángel. Aparte, pues, parece ser que la llevó el gobierno norteamericano y también hay parte que a través de Yugoslavia llegó a la Unión Soviética. Miguel Ángel, luego Paco. Sí, no, realmente en 1976, lo que es la curiosidad de la vida, con cuatro cajas de papeles, papelajo, que un tal Michael Bohm puso que eran propiedad de ellos, y lo vendió en New Jersey a Dale Alfred por la suma de $25. Después de 20 años, al parecer, contenía un legajo, pues yo creo que realmente indispensable y importantísimo, porque eran todos documentos de Tesla de sobre su invento, y realmente estaban prácticamente totalmente destrozados. Han recompuesto lo que pudieron, pero están repartidos por todo el mundo, en cajones, como bien dice el FBI, recogió, también parece que el Servicio Secreto Alemán también, y que bueno, y estos legajos que están por ahí funcionando, que bueno, se encuentran por parte del mundo. Paco, se dice que Tellar pudo escribir para llenar 12 baúles, y que con estos baúles iba pagando las desorbitadas cuentas de los hoteles en que iba viviendo. Él vivió 20 años en el Waldorf Astoria, en Nueva York, porque era íntimo amigo de John Astor, que era el propietario. Cuando se le acabó, este hombre murió, porque aquí entra, te voy a traer a colación lo de la evidencia de Tesla. Tesla avisó a J.P. Morgan que no viajara en el Titanic, en el viaje inaugural. Y J.P. Morgan no murió, y Astor sí murió. Creyó que Tesla ya estaba loco del todo, y acabó siendo cierto. Sobre estos episodios de cierta evidencia, hay un amigo suyo, que se apellidaba Brown, que contó que Tesla lo entretuvo en su casa mucho tiempo para que no tomara un tren que iba a Filadelfia, y este tren descarriló y murieron un montón de personas. Yo antes me decía José, y tiene razón, que yo parece que doy por hecho que es cierto todo lo que se dice de Tesla. No es así, pero sí tiendo a pensar que los dispositivos que desarrolló están ahí. Ahora se están redescubriendo y se hacen funcionar. La bombilla de bajo consumo, la levitación magnética, los superconductores. Esto en su época era una absoluta tontería y una locura para más de uno. Yo veo eso y tiendo a creer que su misticismo le llevó a esto, claro, y que lo que él explicaba es lo que veía. Pero fuese una enfermedad o no, hay muchos que opinan. De los documentos que hablaba, déjame, precisamente. Déjame que acabe con los papeles, por favor. Sí. Y bueno, aparte, está. ¿Se producirá la desclasificación de esos documentos por parte del gobierno de los Estados Unidos? Si los tiene, yo creo que si son demasiado importantes para su desarrollo, no. Como ha descubierto un señor que se llama John Hutchinson, un canadiense que siguiendo patentes y escritos de Tesla, ha descubierto que hay cosas que levitan si se meten en un campo magnético y se les lanza electricidad además a ese objeto. Dentro de esos documentos que se había... Por cierto, a ese Hutchinson le desmontaron el laboratorio y no sé cuántas toneladas de material. 2 toneladas de material. Se lo llevó el gobierno. Sí, pero cuando por lo visto ha intentado recomponerlo, no ha podido recomponer el laboratorio. Yo no sé si ahí... Y esto es reciente. Sí, sí, es muy reciente. Muy reciente. Gracias a ti. De esos documentos que Alfred se encontraba, habla que en 1899, uno de los documentos de Tesla, dice literalmente que interceptó comunicaciones con seres extraterrestres que secretamente estaban controlando la humanidad. Sí. Eso es lo que dice los documentos. Eso es otra cierto. Cosa, sí, además, claro, pero dice, es lo que hablaba. Dice una cosa, Miguel Ángel, dice sí, más, que de lo que hablaba con ellos, cuando ya había una comunicación abierta, era de conceptos que él posteriormente podía aplicar. Estos señores al parecer vivían bajo la superficie de Marte, porque había ¿tú de dónde sacas toda esa información? Esa información está escrita en los baúles, 4 baúles. Dale Alfrey los compra, empieza a leer y se cree que no sabe quién es, porque ya no conocen a Tesla en el 76, no sabe ni Dios quién era Tesla. Él lo lee en el 96. Cree que es un escritor de ciencia ficción, hasta que se entera de quién era. Y cuando empieza por internet, en aquella época, en el 97, a preocuparse de alguien que conozca a Tesla y explica lo que ha descubierto de este hombre y lo que decía este hombre, que refieren amigos suyos y que él refirió públicamente, incluso escribió un artículo llamado Talking to the Planets. Sí, 1900, es lo que está hablando. Resulta que nadie conoce a este hombre en el 76, empieza Dale Alfrey a hablar de esto, a ver quién conoce a este tío, y resulta que descubre que es un científico, y en ese momento que hace la intervención en internet, aparecen en su casa señores que le quitan los 4 baúles, los discos duros y todo lo que ha escrito. Tesla, eso de que no lo conoce nadie en el 76... Este hombre no, y de hecho hoy día Tesla, es bastante poco en su conocido, momento ¿eh? Fue un personaje mediático en Estados Unidos. Antes lo comentábamos. ¿Quién es mediático? Sí, claro. está en la historia como Edison. O sea, el que tiene una cierta cultura en Estados Unidos conoce a Edison y conoce la guerra de las corrientes. Y conoce a Tesla y que la corriente que tenemos, en fin, depende ya del nivel, a nivel público, cultural, sí, que te vayas, pero lo normal es que Tesla sea conocido en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que no. El decir lo que tú estás diciendo, tú quieres decir entonces que es que, claro, si Tesla dice que la civilización marciana con la cual se estaba comunicando estaba, vivía bajo la Tierra de Marte, es que existen y están allí, ¿no? Yo no los he visto, José. Vale, pues pero acláralo, no, pero, pues acláralo. Es lo que esto te es digo. Una cosa que he leído en tal sitio y ahí figura esto. Pero dicho como lo está diciendo, parece que es que está diciendo que eso es así. Pero es que hay más gente que lo ha dicho sin tener conexión con Tesla. Pero no significa que sea no, así. No significa que sea cierto, por supuesto, claro, que no. Mira, estamos diciendo que esto lo escribió Tesla y que yo tiendo a creerlo. Tesla escribió lo que ha dicho Miguel Ángel en un artículo publicado en el New York Times. Sobre lo que pasa es que hay que pensar si es su psicopatología la que escribe. Claro, claro, Daniel Ente estaba completamente loco. Una cosa especialmente. Todavía hay un señor llamado Narciso Genovese que escribió un libro, esto no es broma, según él, que se llama Yo estuve en Marte. Uh-huh. Y te cuenta que él estuvo con 7 años, lo llevaron por teletransportación a Marte, que allí hay una colonia humana, y que cómo es que Marconi le copia la radio, el principio de la radio a Tesla, porque trabajaron juntos un tiempo en secreto para el gobierno en el sistema de teletransportación, que sale en la película. Aparte, Marconi también refirió lo mismo, estaba loco Marconi y dijo que hablaba con... Dos minutos, que nos tenemos que ir ya y finalizar el programa, pero me gustaría dar lectura a dos emails. Uno viene desde Chile en este momento, desde la bella ciudad de La Serena. Hola, estimados, he visto con atención su programa y Tesla no es para no es para nada un personaje maldito, sino preso de sus propios problemas y extravagancias que lo hicieron ver mal ante la opinión pública de su tiempo. Eso es. Lo anterior añadido a un abuso de su figura para dar realce a teorías trascendentales de dudosa reputación. Lo anterior no resta mérito a su obra científica y técnica, pero dificulta su inclusión dentro de la enseñanza formal. Saludos, Sergio. Bueno, yo cuando digo personaje maldito, me refiero a ese personaje heterodoxo, personaje no reconocido, personaje no reconocido y no conocido. A eso personaje me refiero, no conocido y utilizado. Es una corriente esotérica para atribuirle una cantidad de manipulado que al final le quitan mérito al personaje, porque el personaje tiene un valor enorme. Un gran genio, un gran genio. Pero claro, si se dice la serie exacta de cosas que se dicen sobre él... Pero porque fuese un gran genio no significa que todo lo que él diga es verdad. Claro. Entonces ya acabamos de aclarar por qué ha sido enterrado por la historia y la literatura científica, a pesar de sus miles de dispositivos. Te lo acaba de decir este oyente, sí, pero claro. Es que encarna a la perfección, entra como un guante en el típico científico loco, que es un peligro y que puede... Paco, la historia lo de hecho escribe, pensaban eso de él, En la historia lo escriben los vencedores, y entre ellos Edison fue el vencedor. Por ejemplo. Por eso no le reconocieron la radio como suya hasta después. Pero es que incluso el libro de texto sigue apareciendo Marconi en muchos libros de texto. Un último email. Hola, Luis, un saludo. Mi pregunta es que si Tesla consiguió un rayo capaz de arrasar toda la zona de Tunguska, ¿qué sentido tendría la bomba atómica y la carrera que realizaron las potencias en conflicto en la Segunda Guerra Mundial para conseguirla si ya había un arma capaz de hacer el mismo daño? Por supuesto, se cae por su sentido común, vamos. Pero es que fue, supuestamente, yo no digo que eso sea cierto. Lo que suponen científicos rusos es que pudo ser un efecto derivado de los experimentos de bombeo de energía eléctrica por parte de Tesla a la ionosfera. Bueno, hace varios días el Pentágono ha dicho que tiene unas armas muy sofisticadas, entre ellas un láser de alta potencia, que bueno, o sea... No, eso lo han probado y hemos visto. De película. Sí, hemos visto. Tenemos que acabar. Se quedan muchos comentarios por leer y también muchas preguntas por hacer. Hemos dado pinceladas de este personaje que hemos rescatado de la historia, importantísimo, a él le debemos mucho, a Nikola Tesla. Pero, queridos amigos, me gustaría que dieseis un titular, destacaseis un invento, una patente, algo que os más llame la atención de Nikola Tesla. Empezamos con Daniel. Pues yo me quedo con su frase de el futuro es mío, el presente de ello, pero el futuro es mío. Que está clarísimo. José Rafa Gómez. Pues que la cantidad de cosas extravagantes y poco creíbles y sin base que se le echan encima a este personaje no nos haga olvidar que efectivamente fue un genio y que muchos, la vida que tenemos hoy día, de comodidades, de tener energía en casa fácil, cómoda, es gracias a él. Paco Quevedo. Pues, hombre, es que Tesla, para imaginarse lo que supone al mundo, habría que imaginarse un apagón de nivel mundial y entonces veríamos lo importante que es Tesla. Yo, de la cantidad de frases que dijo importante, a lo mejor una, por su trascendencia, me gusta sobre el resto. Y es, él dijo, por ejemplo, nuestras virtudes y nuestro fracaso. Hemos tenido telepatía. Sí, existe, porque también. Es que le iba a leer ahora. Pues a mí es una de las que más me gustan. Nuestras sí, virtudes galera. Y nuestro fracaso van tan unidas como la energía a la materia. Cuando se separan, el hombre deja de existir. Eso da una idea de la trascendencia que tenía este hombre, la idea de la vida que tenía este hombre. Es la que iba a leer, curiosamente. Lo Mira, siento. Yo, nada, nada. Yo creo que a pesar de su extravagancia, aparte era un genio, y que realmente yo me quedaría con que ha dado la luz a nuestras vidas. Realmente yo creo que todo esto se puede hacer gracias a Tesla. A Tesla. Y muchas cosas que, como ha dicho José, muchas cosas que tenemos en nuestras casas es gracias a Tesla. Y si miramos a nuestro alrededor, vemos Tesla. Sí. Yo creo que es la gran aportación de Tesla. Lo demás, la parte esotérica o la parte oculta, bueno, es cosa del hombre, pero yo creo que hay que valorar al genio. Desde luego que sí. Muchísimas... Y eso que estaba loco. Pero era un genio. Ha habido otro genio en la historia de artes, pero son genios. Yo creo que la locura es una cualidad casi que conecta mucho con la genialidad. Porque es que este programa está hecho por locos. Sí, por genios. Muchísimas gracias a los cuatro. Daniel, gracias por haber venido a este programa. No será la última vez que vengas. En nuestra próxima tertulia hablaremos y abordaremos un tema apasionante. Vamos a hablar de algunas apariciones marianas. Vamos a hacer un monográfico sobre apariciones marianas. Será nuestra siguiente tertulia y monográfico. Muchísimas gracias a los cuatro y muchísimas gracias a Nikola Tesla por habernos dado todo lo que estamos disfrutando, todo lo que estamos viendo y lo que está oculto. Ojalá el gobierno de los Estados Unidos, me temo que no, como otras muchas cosas, saque a la luz, desclasifiquen esos documentos y esos inventos que están ahí seguramente en un cajón guardando el sueño de los justos, como otra tanta gente inteligente y creativa que está en estos momentos creando nuevos sistemas para hacer nuestra vida algo mejor y por supuesto más económico en los tiempos que corren. Gracias Nikola Tesla, estés donde estés, y gracias a todos ustedes por seguir fielmente este programa, por las llamadas, por los mensajes y por estar ahí activamente, porque son ustedes los que hacen también el programa. Nos vamos y volvemos la semana que viene. Estará con nosotros un buen amigo, historiador, investigador y mejor escritor, un buen amigo, cántabro de pro. Visita una vez más el programa Mariano Fernández Urresti y vamos a tocar un tema muy bonito. Vamos más atrás en la historia, porque vamos a hacer un monográfico sobre los templarios. Bonito tema, ¿verdad? Lo hemos abordado muchas veces, pero una vez más vamos a sacar nuevas informaciones sobre los templarios. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que sean felices. Buenas noches.